Les habla José Rodríguez. A continuación tenemos una grabación de lo que fue la primera hora en vivo y en directo a transmitir a 09. Era José Rodríguez con Rafael Silva y transmitimos en el canal de Puentes al Mundo.net barra transmitir a 09 el Día Mundial de la Tierra, 22 de abril 2009, y esta era la hora número 3. Muy bien. Okay, con eso creo yo que empezamos nuestra plática, Rafael. Claro. Y si quieres, ¿quieres presentar lo que vamos a platicar? Bueno, la intención de la plática es dar un panorama de una región del Pacífico mexicano, que es la región del centro del Pacífico. México tiene una cantidad enorme de kilómetros de litorales. Tiene más de 11.000 kilómetros de costas. De esos 11.000 kilómetros, aproximadamente, pues unos 8.000 kilómetros, 7.800 kilómetros, están por la parte del Pacífico. Y esa parte del Pacífico, pues, la conforman desde allá, desde el sur, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Y hacia el centro, pues ya estamos nosotros, estamos Jalisco, Nayarit y un poquito Sinaloa, y ya hacia el norte, hacia el Mar de Cortés, pues es otra partecita de Sinaloa, Sonora y las dos Baja Californias. Entonces, se ha hecho mucho trabajo de preservación de especies, de conservación de la flora y fauna, particularmente en la parte norte del país, sobre todo lo que es el Mar de Cortés. Ese pequeño mar que está entre la península de Baja California y Sonora y Sinaloa, se ha procurado mucho cuidar esa zona, pero desafortunadamente no es así hacia el centro y hacia el sur, donde está mucho más descuidado la cuestión ecológica, ¿no? Estamos en vivo. Y pues de lo que queremos platicar ¿Para hablar? es el centro, que corresponde a dos desarrollos turísticos muy impresionantes, impresionantes porque ha crecido mucho, mucho a últimas 25 minutos fechas, más. que es la región de Puerto Vallarta y de Nuevo Vallarta. No sé si me estás escuchando. Sí, sigue adelante, todo está todo bien. Bueno, la zona de Puerto Vallarta ha traído como consecuencia un crecimiento en la parte de Nayarit que limita con el estado de Jalisco en esa parte. Y pues ahora sí que como un crecimiento en cadena que ha dado como consecuencia que se afecta en algunas zonas que durante mucho tiempo fueron zonas muy importantes en el ecosistema Nayarit. Hay una zona de manglares muy delicada que de alguna manera se ha estado tocando con el crecimiento turístico. Hay un plan en este sexenio, en este gobierno muy ambicioso, que se llama la Riviera Nayarita, que trata de crear mucha infraestructura turística y mucho empleo, pero en ocasiones me da la impresión que es más el afán por el crecimiento que el cuidado de no tocar aspectos ecológicos o cuestiones ecológicas que va a ser muy difícil no dañar, ¿no? Como esa cuestión tan delicada de las zonas selváticas que están entre el mar y los ríos que desembocan ahí en la parte de Nuevo Vallarta y Bahía de Banderas. Pues ahí cerquita, José, hay playas que a lo mejor tú conoces, a lo mejor tú recuerdas, Sí, como la sí. Cruz de Guanacaste, como Punta de Mita, como Rincón de Guayabitos. De hecho, hay una cantidad enorme de playas muy bonitas, pero son ecosistemas muy frágiles que si no se tiene el cuidado de preservarlos o al menos de llevar un desarrollo mucho más vigilado y mucho más moderado, pueden entrar en un proceso realmente irreversible de daño, ¿no? Sí. Esa es la situación. Sí, doy también un poquito de aquí mi experiencia en esta zona. Mis suegros Ellos vivieron, bueno, la mayor parte de su vida en Guadalajara. Y los últimos 15 años se cambiaron, se trasladaron a esta zona. En sí, el rincón de Guayabitos, es la playa principal ahí. Y ellos entraron aquí cuando relativamente era una zona nueva, vamos a decir, en cuestión de la población, que no había mucha población, no había mucho turismo quizás, o igual que ahora. Y cuando ellos entraron, empezaron a ver lo que hablamos, son colonias como populares, ¿verdad?, que empezaron a construir y empezaron a tener ahí espacio, y con la población, ¿verdad?, vienen a veces problemas en lo que, pues, con problemas de contaminación. Pienso que la población quizás por los recursos que no tienen, o la infraestructura que no existe, ¿verdad? Sí. Que se causan problemas en esa zona que es de, bueno, que anteriormente ahí había mucho, lo que hablabas de las áreas que es entre la costa o el mar, había los esteros, ¿verdad? Y los esteros, sí, tenían todavía cocodrilos, tenían animales ahí, y parece que ya no hay muchos, o si hay, se empiezan a desaparecer. Y ahora con lo que hablabas tú, comentabas de la Riviera, ¿verdad? Desde Nueva Vallarta y toda esa parte de Nayarit, en cual entran estos hoteles, ¿verdad? Entran estos lugares. En sí, en donde vive mi suegro ahorita, les han cerrado las playas al uso, sí, público. Y ¿qué nos puedes comentar de eso? Sí, hay muchos problemas, muchas quejas, como parte del atractivo, o como parte del gancho que se usó para invitar a la inversión extranjera, fue precisamente el concesionarles playas, y entonces playas que tradicionalmente habían sido playas de acceso público, pues de repente se cerraron y se convirtieron en playas privadas, llegando al extremo inclusive de cortar el paso, ¿verdad?, por las playas. Sí. Y bueno, pues de alguna otra manera la gente ha reclamado, pero pues no se ha logrado gran cosa. Es algo interesante. Yo no recuerdo dónde había escuchado esto, pero pensé yo que lo que es la playa en sí, la costa en sí, donde está la arena y el mar, pensé yo que era patrimonio nacional, ¿verdad?, que no se podía tocar por nadie. Y lo que entras ahí es de que están cercados. No puedes pasar por la playa, no puedes pasar por el, sí, mar. Sí, y no solo están cercados, hay hoteles, por ejemplo, que tienen bardas, ¿no? Bardas de piedra, sí, que entran, sí, hasta el mar. Sí, entran al mar, increíble, ¿no? Entonces, pues están vendidas las playas, ¿no? Están vendidas, sí, las playas. Se ve mucho inversionista, sí, ¿verdad? ¿Asiático, japonés en esa área, o de dónde son? No, mira, son inversiones de todo tipo. Hay cadenas estadounidenses, cadenas, de hecho ahí en Rincón de Guayabitos están un par de hoteles de, me parece que es una cadena de colombianos, los de Cameron, pero son prácticamente son consorcios, ya no sabes si pertenecen a una nación en particular, porque pues ahora, como todos los consorcios, están formados por personas, por accionistas que pueden pertenecer a cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Pero el caso es que de repente se privatizan las playas. Exactamente. Entonces es increíble. ¿Y qué puede hacer la población? Es decir, si tenemos, hay un mecanismo, o si hay quejas, o hay algo que se puede hacer ahí, una organización que esté trabajando en cambiar esto, o ¿en qué estamos? Sí, de hecho el principal problema que tenemos y nos concierne es la educación. Por ejemplo, los jóvenes o los niños que están creciendo viendo cómo las playas están cercadas, pues van a crecer pensando que eso es lo correcto, ¿no? O sea, van a crecer pensando que realmente pues pueden ser no solamente dueños de las playas, sino dueños del mar si extienden las bardas mar adentro, ¿no? Entonces, se requiere que como parte de la educación los profesores hagamos conciencia, ¿no? Hagamos conciencia de que hay pues leyes que se deben de respetar. Como tú dices, no solamente en cuestión de playas hay una zona que tiene que ser respetada, sino en cuestión de ríos también. Y bueno, pues organizarse como ciudadanos, organizarse a través de los representantes políticos para que los destinos turísticos, al menos que tradicionalmente han sido destinos turísticos abiertos, pues lo sigan siendo, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? sino que el crecimiento, por ejemplo, rápido, porque luego pones un como en la Riviera Nayarita, ¿no? Pones una serie de hoteles y se empiezan a ofrecer muchas fuentes de empleo, mucha gente se mueve a la zona. Previamente no se creó toda la infraestructura, por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales, etcétera, y al final todo eso también va a dar al mar, ¿no? Entonces, los tiraderos de basura a cielo abierto, luego se queman los basureros y es la contaminación por cenizas, por calor. O sea, es un verdadero problema, ¿no? No nada más el hecho de que te cierren los accesos al mar, sino que toda la problemática que acarrea el crecimiento mal programado o mal planeado de la población cuando no ofreces de antemano una infraestructura que te garantice pues que todos los residuos tengan algún tratamiento y que al final no vayan a parar. Ahora desafortunadamente sí. Te das una vuelta a algunos lugares que consideramos vírgenes y pues ahí encuentras desechos plásticos, botellas de plástico y bueno, pues es algo que sí estruja, que sí se siente uno triste porque los que somos de aquí, pues recordamos, ¿no? Que hace algunos años eso no estaba de esa forma, ¿no? ¿Qué clase de intervención hay por el gobierno federal o no hay ninguna? Es decir, organizaciones. Mira, a nivel federal. Sí, no todo, realmente no todo es negativo y negativo, ¿no? Hay algo que se ha venido dando, no sé si como una política, espero que no sea una política estacional, o sea, que se han estado creando unas procuradurías que se llaman Procuradurías del Medio Ambiente, y de hecho de los 32 estados que conforman la República Mexicana, nada más 9 estados tienen un procurador del medio ambiente, y Nayarit es uno de ellos. O sea, Nayarit ha crecido tanto el aspecto turístico, o sea, tiene tantas playas y son muy bonitas, que se le puso atención por parte del gobierno federal y se creó una Procuraduría del Medio Ambiente. Ahora, la Procuraduría es nueva, pero esperamos pues que haga su trabajo, que lo haga bien, como debe de ser, y que a través de la Procuraduría, pues, las compañías, los hoteles, toda la infraestructura turística, pues respete las normas, ¿no? Las medidas para tratamiento de basura, para utilización de residuos orgánicos, no sé, para generar energías alternas, o sea, todo lo que se tiene que hacer pues para evitar la contaminación del suelo y del agua, ¿no? Sí. Y ahora, en cuestión de los siguientes, vamos a decir, los siguientes 5 años, 10 años, ¿vemos todavía vemos una migración de personas hacia la costa, de las ciudades del interior? Sí, va a llegar un punto, ¿no? Un punto en que, por ejemplo, de los ahorita en el estado de Nayarit, bueno, políticamente se organiza en municipios. Entonces, no sé si recordarás, cuando estuviste por acá hace mucho tiempo, el municipio de Compostela. Sí, es uno de los municipios más grandes del estado. Bueno, el municipio de Compostela se dividió en 2 municipios y se creó un municipio que es el municipio que colinda con Puerto Vallarta, que es el municipio de Bahía de Banderas. El desarrollo turístico está prácticamente en Bahía de Banderas y es el municipio que tiene el crecimiento más grande de todo el país. Con eso te digo todo, ¿no? O sea, está creciendo de una manera vertiginosa. Ahora, ese crecimiento pues está acarreando toda la problemática que comentamos. No se diseñó o no se creó una infraestructura que soportara un crecimiento tan desmedido. Pero tendrá que tener su límite. El problema es que cuando alcancemos el límite habrá que ver qué tan grande puede ser en ese momento la contaminación, ¿verdad? Sí. Y luego es una zona hermosa, pues, desafortunadamente. Pero sabes, en sí esta plática, bueno, es como de micro y macro, ¿verdad? En inglés es el micro y macro. En cuestión aquí vemos un ecosistema local, ¿verdad? Pequeño. Y parece que tienen los mismos problemas que tiene el mundo entero, ¿verdad? A un nivel pequeño. Y algo que tocaste ahorita, que el punto de no regreso, el punto donde todavía tenemos la oportunidad de hacer un cambio y de no retorno, gracias. El punto de no retorno, ¿verdad? Tenemos ahorita la oportunidad, pienso, a través de campañas de educación, a través de proyectos como este, ¿verdad? De dar difusión a estas ideas, a estas propuestas. Y algo muy importante es de que de esto salga un poquito de acción, ¿verdad? Y pienso yo que aquí en inglés se dice mucho think globally, act locally, que significa que vamos a pensar a un nivel universal, pero vamos a empezar a actuar en nuestra propia casa, ¿verdad? Sí, hay mucho que hacer definitivamente, y yo insisto, ¿no? Lo primero que hay que hacer es educar, ¿no? Si somos enfáticos con nuestros alumnos y aunque seamos profesores de otras asignaturas, por ejemplo, en mi caso soy profesor de matemáticas o de computación, pero bueno, no pierdo en ocasiones la oportunidad de hacer un comentario, ¿no? Un comentario sobre la situación. Pero si de alguna manera estamos haciendo conciencia o tratando de que los alumnos tomen conciencia de que pues esto es para ellos, es para sus hijos, y si no lo cuidan, pues no sé qué van a tener, ¿no? Entonces no creo que podamos tener ciudadanos educados, ¿verdad?, en ese aspecto. Entonces sí nos corresponde como profesores, como padres de familia, el no hacer esto un día, el no hacerlo nada más el 22 de abril, sino el hacerlo a lo largo de los 365 días del año. Sí, exacto. Muy bien. Carlos, tú que estás ahí en línea, ¿nos puedes dar tus comentarios? Tu ciudad no está en la costa, ¿verdad? Pero ¿nos puedes dar un comentario sobre la geografía y si tienen ustedes problemas similares de los que vemos acá en el Pacífico, en el centro de México? Bueno, acá lo que pasa es que Bolivia es un país continental, no tiene costa porque la perdieron en una guerra con Chile hace varios años, hace unos cuantos años ya. Pero bueno, aquí hay grandes problemas de contaminación, sobre todo, por ejemplo, en todas las ciudades bolivianas los problemas de contaminación son enormes. Quizás no hay tantos problemas como puede existir en el Distrito Federal de México con la contaminación que hay por los automotores, pero aquí, por ejemplo, esta ciudad es una ciudad bastante plana que tiene la característica que los desagües son canales que están abiertos, o sea, al aire libre, solamente están protegidos, pero ahí, por ejemplo, cuando esos canales pasan por zonas de mercado, la gente en los mercados lanzan todo tipo de productos, y cuando viene una lluvia fuerte, y en cualquier momento se produce, esos canales de drenaje se cupen o si no arrastran toda la basura, ¿no? Ese tipo de drenaje fluvial, porque bueno, las alcantarillas sí drenan hacia otra zona, hacia lagunas de oxidación, pero bueno, el problema de la contaminación es bastante grande. Y nosotros tenemos un problema, por lo menos aquí en Santa Cruz, sobre todo en la época de junio, julio, no, de agosto, septiembre, que empiezan a quemar los agricultores, empiezan a quemar el pasto y empiezan a quemar todos los desechos que tienen, y sobre la ciudad a veces hay un nivel de contaminación muy grande, una contaminación grande sobre la ciudad que molesta la vista, que molesta incluso hasta la circulación. Yo a veces he viajado en carretera en esos días y 100 metros más allá la visibilidad es bastante reducida, porque queman muchísimo, a pesar de que está prohibido, pero bueno, a veces es imposible evitarlo. Y ese es un grave problema que se presenta aquí en la en esta ciudad. No sé si quieren otra explicación o les satisface. No, creo que es bastante claro, ¿no? Es una problemática a nivel mundial. Sí. Un serio problema, y sobre todo en los lugares continentales, ¿no? En las zonas continentales, porque todavía... Bueno, yo le explicaba a José hoy que aunque yo vivo en Santa Cruz de la Sierra, pero yo soy cubano, nací, viví ahí bastante tiempo, y en una isla, bueno, la contaminación ambiental en cuanto a la atmósfera, etcétera, es menor, pero sí la contaminación de río, del mar, por ejemplo, La Habana, que es la ciudad donde yo nací y viví durante muchos años. La Habana tiene un grave problema con la contaminación de su bahía. La bahía de La Habana es una de las bahías más altamente contaminadas, porque durante muchísimos años los ríos vertían todos sus desechos allí. Una parte grande incluso del alcantarillado fluvial de la ciudad también salía a la bahía, y la bahía de La Habana es extremadamente contaminada. En los últimos años se vinieron haciendo una serie de medidas con las industrias, con los ríos, etcétera, para disminuir la contaminación, pero aún así es imposible. Antes se decía, por ejemplo, que en la bahía de La Habana, en la década del 30 y del 40, en la bahía se pescaban tiburones, en la misma bahía de La Habana, que es una bahía estrecha, y hoy en día allí lo que se pesca es residuos de petróleo y de cualquier tipo de desecho. Lo que se pesca en esa enfermedad es un problema, parece que de la mayor parte de los países de Latinoamérica, ¿verdad? Del que no haya una planeación adecuada y al final el crecimiento sea un crecimiento irregular, sin servicios básicos y mucho menos, ¿verdad? Sin tratamiento de aguas residuales, sin tratamiento de basura, sin rellenos sanitarios, y pues todo eso al final trae una contaminación que, como decía José, llega un momento en que puede ser irreversible y pues no haya más que hacer que esperarse algunos millones de años otra vez para que este pueda desaparecer, ¿no? Pero bueno, ya no lo veríamos. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, en cuanto a botar los desechos, sí han hecho unos rellenos sanitarios, que además le ponen un tipo de membrana para evitar la contaminación. Pero, por ejemplo, ahí se aprovechan algunos recursos, pero muchísimos, otros muchos se botan, ¿no? Se desperdician como tal, incluso ni siquiera... se aprovecha el gas metano que produce ya la descomposición de todos estos materiales. Entonces ese es el biogás que se pudiera obtener, pero bueno, aquí que yo conozca no se obtiene, sino simplemente se quema, se expulsa a la atmósfera, que podría ser una buena opción. Claro, Bolivia es un país productor de gas, no se aprovecha esa. Sí, es uno de los mayores, tiene una de las mayores reservas en América del Sur, Bolivia, en cuanto al gas, pero sí, también se podría recuperar parte de ese otro desecho que se pierde por completo. Claro. Esto, claro. Por ejemplo, es importante, digamos, en la carrera de ciencia de la educación, como le había explicado anteriormente, los estudiantes llevan este taller de educación ambiental, que a mí me parece muy bueno, porque los va educando a ellos también en este tipo de problema, ¿no? Que es algo que está ausente en muchas instituciones escolares. Entonces, en esta carrera sí existe esa materia, que como les comentaba anteriormente, dura 2 semestres, donde ellos hacen diferentes tipos de actividades en el marco de la educación ambiental, pero eso es muy poco, es un grano de arena en una playa inmensa. Sí, pero es importante, porque al final ellos van a ser los educadores de las próximas generaciones, y bueno, pues a pesar de ser un grano, pues luego van a ser más, etcétera, ¿no? Claro, por supuesto, por eso es que se hace, ¿no? Para que ellos como futuros educadores, como educadores ya de hoy, puedan incidir con esto en su estudiante. Y a mí me parece que eso sí es una buena tarea, pero bueno, como te decía, son pocos comparados con la multitud de problemas que hay en el medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente aquí en Bolivia, y me imagino que en casi todos los países de América Latina, porque los que he visitado también tienen esos mismos problemas o muy similares u otros distintos. Sin embargo, hay una cosa también que hay que tomar en cuenta. Este problema de la contaminación y de la deforestación no es un problema propio de aquí, porque los mismos europeos acabaron con todos sus bosques. Eso no se puede negar. Sí, y después vinieron aquí a América Latina y empezaron también a talar todos los bosques. Entonces, en cierta medida, un poco hemos heredado esa pésima tradición como tal. No sé si ¿qué te parece esa idea? Si les parece bien, concluimos esta plática y en la siguiente media hora vamos a tocar en el audio una entrevista que hice yo en vivo, y es el mismo tema del cuidado del medio ambiente aquí en México, en el noroeste, con el científico, el doctor Gustavo Tanamen. ¿Alguna otra cosa, Rafael? ¿Pensamientos finales en esto? No, José, pues agradecerte la oportunidad de expresar el punto de vista. Y bueno, pues como te comentaba, no dejar este tipo de eventos a un solo día, ¿no? Habrá que tenerlo presente todo el año y habrá que hacer conciencia a nuestros alumnos y a nuestras familias de la importancia de lo que les vamos a dejar a ellos y a los hijos de ellos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y tú, Carlos, alguna otra cosa? No, igualmente te doy las gracias. Yo sí me voy a dormir ahora porque ya tengo aquí, ¿qué hora es? Las 12 de la noche ya. Y estaré después contigo por la mañana y en la tarde de nosotros con nuestros estudiantes. Así que te agradezco a ti y a Rafael también por habernos escuchado. Muy bien. Claro, Carlos, un placer. Muchísimas gracias. Con eso concluimos esta hora, lo que va siendo la hora número... ¿Cuál que estamos, Rafa? Bueno, gracias, Carlos. Con esto concluimos esta parte. Hasta pronto. Gracias. Adiós. A ti, hasta luego.